Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Hyundai Manía, una locura de sabor. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida una vez más a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. El saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes. Le saluda un servidor, Carlos Feo, hoy desde Puerto La Cruz, día libre de la gran final de nuestro béisbol, que se va a reanudar mañana con el quinto partido a partir de las 7:30 de la noche, cuando los Navegantes del Magallanes tengan su segunda oportunidad de buscar el campeonato, enfrentando al equipo de los Caribes de Anzoátegui en el Parque Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Una serie que está a 3-1, pero que ha resultado bastante pareja hasta este momento. Magallanes ganó los dos primeros compromisos con marcadores bastante cerrados. El tercero fue un juego abierto y ayer Magallanes se quedó en el terreno ante el equipo de los Caribes con el jonrón de Eduardo Escobar. Para hablar un poco acerca de esta serie, tenemos con nosotros al almirante Carlos García. Carlos, muy buenas noches y muchas gracias, Carlos. Siempre dispuesto a atendernos unos minutos en La Hora Magallanera. Gracias, almirante, por estar con nosotros. Buenas noches, tocayo. Bueno, aquí estamos, pues, para que soy bueno. Bueno, hasta ahora, almirante, la dirección del equipo Magallanes con la llegada de Carlos García, la clasificación al round robin, el juego y la serie final está 3-1. Mucha gente se pregunta, Carlos, y a mí me gustaría que eso lo explicaras tú un poco desde la perspectiva de lo que se maneja dentro de un clubhouse, dentro de lo que son peloteros profesionales. Mucha gente nos dice, bueno, pero es que ahora Caribe puede revivir porque tiene ánimo, pero es que no significa para un equipo como Magallanes haber perdido un juego que el ánimo haya caído, que no estén allí las ganas de ganar el campeonato, ¿no? Sí, eso yo me imagino que algunas personas tendrán, pues, la inquietud de Caribe, si Caribe regresa, si Magallanes este juego lo mantiene pasivo. No, nada de eso, es un juego normal y corriente de la final, que se vivieron sus emociones. No deja de ser un juego dramático cuando ya teníamos a 3 carreras arriba, pues, y ellos remontaron, pues, un juego bastante emocionante, lleno de muchas cosas. Pero no, nosotros tranquilos, nosotros descansamos hoy, y mañana, bueno, a tomar la ruta ganadora que siempre ha caracterizado este equipo. Aquí no se rinde nadie, es más, nosotros no estamos en posición de rendirnos, nosotros estamos en una posición que, bueno, que muchos equipos quisieran estar ahí, 3-1. Nosotros simplemente, pues, tendremos que volver mañana aquí al estadio de Puerto La Cruz y enseñarles de qué estamos hechos, pues. Sí, ese era lo que quería llegar, Carlos, porque a lo mejor mucha gente a lo mejor por la ansiedad de que Magallanes ganó los 3 primeros y que se fue adelante ayer en el inning número 10, pensábamos la mayoría de que podía ser ya la celebración del equipo de los Navegantes del Magallanes, pero hay que entender que la serie, aunque está 3-1, ha sido bastante cerrada. Los dos primeros juegos en Valencia fueron bastante cerrados y que del otro lado hay un equipo que tiene una gran temporada y que también está luchando fuerte, ¿no? Sí, definitivamente, pues, ellos tienen que entender la razón de que Caribe es el segundo equipo de la gran final por algún motivo, pues, un equipo que en la temporada regular y en la temporada de round robin, pues, jugó un buen béisbol y eso le da derecho a estar compitiendo por el campeonato como nosotros lo estamos haciendo. Claramente, pues, los jugadores entienden y comprenden que es un juego más. No salimos a entregar ningún juego, simplemente, pues, a demostrar por qué fuimos campeones el año pasado, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, yo entiendo que pueden tener algún argumento diciendo que, bueno, sacaron ese juego y ya el ritmo va a favor de Caribe porque de la forma como ganaron. No, nosotros vamos a jugar mañana, son 9 innings que hay que jugar, y bueno, como lo hemos manifestado desde el principio de Round Robin y de la gran final, pues vamos al día a día, independientemente de lo que pase o lo que ayer pasó, pues eso no quiere decir que va a tener repercusión en el juego de mañana. Simplemente pues hay que estar motivados, mantener la energía que hemos mantenido durante toda la competencia y competir con el mayor deseo posible, pues. Así es, estamos conversando con el almirante Carlos García en la hora magallanera. Carlos, con respecto al juego de mañana, tenemos entendido que el Toro no va a poder tener su apertura. A ver si nos puedes conversar un poquito al respecto. Sí, ayer, pues, después del incidente que hubo el sábado, lamentablemente, pues, cuando cayó al suelo, pues, se dobló la rodilla un poco y esto produjo una inflamación que había... estaba siendo tratada, pero el cuerpo médico del equipo me manifestó que lamentablemente pues la inflamación va a permanecer y es casi imposible que él pueda ser consistente tratando de pichar con ese tipo de lesión. Claramente pues Carlos Zambrano es un competidor, todos sabemos lo que puede producir, pero con esta limitación pues va a ser muy difícil que nos ayude. Así que bueno, le dimos la batuta a Sergio Pérez para que pueda darnos los innings de calidad que estábamos buscando de Carlos Zambrano. Carlos, con respecto a Adonis García, Adonis ha sido uno de los caballos, utilizando un término muy beisbolístico, del equipo Magallanes desde el día número uno. Y yo me atrevería a decir que luego de Lizón, Adonis ha sido el que ha dado los batazos más importantes este año para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Sin embargo, él no ha podido batear en la final. Háblanos un poquito acerca. Nosotros ayer vimos a Adonis García trabajando fuerte en la práctica de bateo, tratando, por supuesto, de salir del mal momento. Háblanos un poquito acerca de si ha podido conversar con Adonis, porque no hay duda de que es un pelotero de mucha calidad, pero que está pasando por un mal momento. Sí, definitivamente, pues el béisbol a veces te juega el juego, ¿verdad? Lamentablemente, pues el momento donde Adonis pues no ha sido consistente a la ofensiva, pues es un momento bastante complicado, pues no deja de ser importante porque sabemos lo que puede producir Adonis cuando está en un momento donde puede conectar la bola, pues está teniendo a momentos difíciles a la ofensiva, pero bueno, sabemos, yo he conversado con él, el cuadro de los bateadores ha conversado con él, pero bueno, tratando de que pues se enfoque hacia la banda contraria, pero hasta ahora pues le ha sido bastante complicado para él quedarse en la zona de strike. Lo han venido trabajando del medio hacia afuera y está tratando inconscientemente de pulear la bola, pues es bastante difícil verlo a él en este tipo de situaciones en el round robin, cuando ha tenido situaciones pues que en realidad pues no ha podido ayudar, pero bueno, que las cosas no le han salido en su manera de cómo juega el juego, pero es cuestión de ver, a lo mejor pues un día libre aquí no le caería mal. Yo pienso que él puede volver a ser ese bateador, pero esperemos que mañana, aún estoy decidiendo si puedo jugar o no, pero vamos a ver, de aquí al juego de mañana pues tendré una idea más clara de cómo Adonis nos puede ayudar. Una última cosa, Carlos, y siempre dándote las gracias por esa disposición a conversar con tus fanáticos en la hora magallanera. Ramón Hernández, ¿cómo sigue de la molestia que ha tenido en la espalda? Si tú piensas, pudiera estar de regreso al line-up. Y el caso de Yan Machi, almirante, el bolazo que recibió en la mano, ¿puede afectarlo o Machi también estaría listo para estar en acción mañana? A Ramón Hernández, yo tuvimos una conversación ayer y sabe que Chirino está haciendo un gran trabajo después que él salió de juego con la espalda apretada. El día anterior estaba haciendo swing, tenía limitaciones al hacer swing porque le molestaba para girar. Pero pienso que Ramón puede estar con el día libre de hoy, y ayer no jugó, entonces puede ser que estuviese listo para jugar mañana. Entonces es cuestión de evaluar un poquito más para ver en qué posición lo ponemos. En cuanto a Gian Machis, hablé con él esta mañana, hablé con el trainer, me dijo que estaba bien, pero es cuestión de ver. La mano está bien, la mano no va a tener ningún tipo de limitaciones, pero hay un problemita que desconocíamos, que tiene su pie en su talón derecho. Entonces eso de repente puede limitarlo en alguna forma, pero mañana evaluaremos. El día de, gracias a Dios, pero hoy es un día de descanso, y mañana evaluaremos cómo eso ha progresado, y entonces bueno, tomaremos una decisión en cuanto a darle un día libre o a seguir manteniéndolo en el mismo rol donde está, o un poquito más abajo. Pero lo cierto es que Gian Machis, como Ramón Hernández, son grandes competidores, y como podrás darte cuenta, pues está jugando una final y no tiene toda la... Cuando juega una final, pues los jugadores pues quieren, aunque con algunas limitaciones, pues quieren hacer el mayor esfuerzo y trabajo posible por el equipo. Almirante, muchas gracias por darnos estos minutos para la Hora Magallanera. Bueno, y despídase con ese mensaje a la fanaticada, que como te dije al principio, Carlos, está ansiosa, ¿no?, esperando ese último triunfo para que Magallanes pueda celebrar y representar a Venezuela en la Serie del Caribe. Sí, claro, bueno, estamos muy optimistas. Yo no es momento para pesimismo. De verdad que y algunos comentarios te hacen pensar que tú estuvieras en 1-3 en vez de 3-1. Y estas son las cosas pues que no son beneficiosas para nuestros fanáticos. Tengan calma. Estamos jugando un buen béisbol, estamos jugando aquí en Puerto La Cruz, donde nosotros hemos tenido éxito también, y es cuestión pues de que vayan, apoyen al equipo, apoyen a Machis, apoyen a todos nuestros jugadores, para que esa buena vibra pues nos cobije aquí y podamos llevarle ese título que tanto merecen, y que yo tanto he soñado gracias a la fanaticada. Bien, muchas gracias. Ha sido el almirante Carlos García quien ha estado con nosotros en la Hora Magallanera, y esa parte final, sin duda alguna, del mensaje de Carlos, realmente clara. A mí me ocurrió lo mismo, ¿no? Leyendo muchos de los mensajes luego de lo que fue el juego de ayer, tuve que detenerme momentáneamente a decir, hey, un momento, el que está en problemas es Caribe, no al equipo Magallanes. El que tiene que ganar 3 seguidos es Caribe, no a Magallanes. El que le queda uno solo de local y dos en la carretera es Caribe. Sencillamente, en este momento la serie está 3-1. Magallanes ayer perdió contra un equipo de Caribe que está en el primer lugar desde la cuarta semana del campeonato, que fue el mejor equipo sin duda de la ronda eliminatoria, y que además durante el round robin, cuando parecía que caían porque tuvieron ese problema que ya todos conocemos de una enfermedad que se metió allí en la cueva del equipo de Anzoátegui, perdieron muchos jugadores claves, perdieron con Caracas y Magallanes todos los juegos en Puerto La Cruz, y Caribe fue más grande que todo ese tipo de situaciones y se sobrepuso para llegar a la gran final. Entonces lo que ocurrió ayer sencillamente fue que un gran equipo como Caribe fue capaz de voltear un juego de pelota que parecía increíble para poner la serie 3-1, pero recuerden, y se los voy, valga la repetición, a colocar en este momento para que estén claros, que Magallanes es el equipo que está adelante en la serie 3-1. Vamos a ir a nuestro primer corte publicitario, pero antes hemos preparado para ustedes un resumen de sonidos en vivo de lo que ha ocurrido hasta este momento en la gran final. Espero lo disfruten. 20, Murata chequeando las señas con Molina, inicia su movimiento, viene el home. Conecta a Rivera, una línea en lo profundo del jardín central, va atrás el jardinero, atrás, lejos, lejos, lejos. ¡Gorbita! Cuadrangular para Juan Rivera, se igualan las acciones, la primera para el Magallanes. Suelta Murata, Hernández conecta, batazo entre right y centerfield, a lo profundo va esa conexión, lejos, lejos, lejos. ¡Gol! pita. Inmenso batazo de Ramón Hernández para traer dos más para el equipo Magallanes. Mario Lizón aquí ante el derecho Parisi. Ya está de frente el lanzador. Viene hacia la goma. Le tira Mario. Va un batazo largo por la derecha. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Allá va. Por la banda contraria, el cuadrangular de Super Mario Lizón. Magallanes 4, Anzuategui 1. Una bola, dos strikes. Machi viene hacia la goma. Abarica Molina y está ponchado para el último out. Jan Machi retiró el noveno de Anzuategui por la vía rápida del 1, 2 y 3. Mis amigos, la pizarra final. Ha ganado el Magallanes. El primero de la gran final a los Caribes de Anzuategui. Con marcador final de 5 carreras por 4. Newman Romero parado a la zurda. El capitán de Anzuategui ha fallado en 3 turnos. Está abriendo mucho en primera Durán. Listo Machi, otro lanzamiento. Va un rolling a segunda. Tiene Callaspo el tiro a la inicial. Out en primera. Newman Romero por la vía 43. El noveno inning de Caribes ha terminado sin carreras. Un hit, ningún error, uno quedó en circulación. Mis amigos, la pizarra final. Ha ganado el Magallanes. El segundo de la gran final a Caribes de Anzuategui con marcador final de 6 carreras por 5. Una bola, un strike, 2 outs. El envío de Germán. Va un batazo muy elevado por la izquierda. Está dominado. Ezequiel espera y atrapa para el último out. El noveno inning de Anzuategui ha terminado. Sin carreras, sin hit, ningún error. Uno quedó en circulación. Mis amigos, la pizarra final. Ha ganado el Magallanes. El tercero de la gran final a Caribes de Anzuategui con marcador final de 11 carreras por 2. Robinson Chirinos bateando. Hassan Pena viene hacia la goma. Batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo. Se va, se va, se va, se va, se va. ¡Se va! Robinson Chirinos por lo más profundo del jardín derecho. Se va arriba Magallanes, 3 carreras por 0. La cuenta para Escobar en 0 bolas y 1 strike. Jugándose, mis amigos, el décimo inning. Magallanes hizo 3 con jonrón de Chirinos. Caribes ha hecho 2. Hombres en tercera y segunda, no hay out. Otro envío de Arenas, enorme por la derecha, ganó Caribes. Se va, se va, se va. Y allá va el cuadrangular de Eduardo Escobar por lo más profundo del jardín derecho. Y de manera espectacular ha venido de atrás el equipo de Caribes, demostrando una garra realmente impresionante. No pudo Machi. Y aquí Escobar pega jonrón de 3 carreras. Y Caribes gana el primero de la serie acá en Puerto La Cruz con marcador final de 5 carreras por 3. Ya abrió sus puertas en Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Bolsa, el compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-432-2699. Pregunten por nuestras ofertas de inauguración. Bolsa, el compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. DirecTV Interactive

quedar campeón y poder disfrutar con el equipo ese campeonato. Robinson, precisamente te quería preguntar sobre eso, que nos des tu perspectiva como jugador, como miembro del equipo de los Navegantes del Magallanes, porque no solamente ustedes, sino nosotros en la caseta, el público magallanero pensó que luego de que llegó tu conexión estaba hecho ya el trabajo para ganar el campeonato, pero Caribes demostró una vez más que se trata de un gran equipo, de un equipo aguerrido, y fue capaz de regresar. Pero lo que te quiero preguntar es, para que la gente trate de entender un poco, ¿Cómo el pelotero tiene el juego, logra la victoria o cae derrotado y tiene que tener memoria corta y tiene que borrar tanto la victoria como una derrota, como la que se sufrió ayer, porque entonces pasa a ser más importante el próximo juego, en este caso el juego de mañana, ¿no? Sí, de verdad que sí, Carlito. Dios nos da otra oportunidad. Ya lo de ayer quedó en el pasado. Yo creo que fue un juego que Caribe, como tú lo dijiste, no se rindió, siguió atacando y nos pudo voltear ese juego, pero lo importante es que tenemos una nueva oportunidad, estamos arriba en la serie, estamos confiados, sabemos el equipo y la calidad que tenemos, y lo que tenemos es que salir como hemos salido todos estos días, salir a dar lo mejor de nosotros, a concentrarnos picheo a picheo, turno a turno, y yo sé que con el favor de Dios las cosas van a salir muy bien cuando hagamos todo eso. ¿Cuál crees tú que sea la clave, Robinson, para tratar de detener a Caribes mañana y de una vez celebrar el campeonato? Sí, atacarlos temprano, atacarlos y no darles a ellos ningún momento para que se sientan confiados y llegar a pensar de que la serie tengan una oportunidad de darle vuelta a lo que ya está la serie. Pues yo creo que lo importante es salir y atacarle de temprano, como te dije, Carlito, concentrarnos picheo a picheo, los lanzadores, nosotros los bateadores, dar buenos turnos al bate, y tenemos una profundidad grande, tenemos un excelente equipo, que sé que si hacemos todo eso y salimos a entregar todo en el campo, las cosas se nos van a dar. Robinson, siempre hemos conversado acerca de la importancia que para el pelotero tiene el apoyo del público, y esto generalmente llega cuando juegas en casa, solo que Magallanes es un fenómeno social, creo yo, acá en Venezuela, y resulta que los Navegantes están jugando en Puerto La Cruz y hay una multitud de magallaneros todos los días en el parque aquí en Puerto La Cruz apoyándolos a ustedes. Háblanos un poquito de ese sentir, de la importancia que tiene para un pelotero el ser apoyado por sus fanáticos. Sí, de verdad, aprovecho para darle las gracias a toda esa fanaticada, no solo aquí en Puerto La Cruz, Carlito, sino en toda Venezuela. Yo creo que tenemos la mejor fanaticada del mundo, que nos apoya y inclusive en los momentos malos nos está apoyando y nos está brindando su amor. Y como tú lo dijiste, ayer me llenaba mucha de alegría cuando estaba quechando y el equipo contrario, el público contrario, quería darle ánimo a su compañero, y ahí estaba el público de nosotros ahí aplaudiendo más fuerte. Yo creo que no se llegaba a escuchar claramente lo que decían las fanáticas de Caribe por la gran cantidad de fanáticos que hay aquí en Puerto La Cruz y el apoyo que nos han brindado incondicional todo el tiempo. Robinson, por último, bueno, quiero darte las gracias, como siempre, por estar con nosotros acá en la Hora Magallanera. Bueno, muchos mensajes nos ha hecho llegar tu familia, tu hermana Rosemary, la señora Marbella, tu madre, el señor Roberto, tu padre, que han estado pendientes de tu actuación y siempre han tenido confianza en ti, y por supuesto que han celebrado muchísimo tus actuaciones en los últimos días, y que al igual que tú esperan ya el último out con Magallanes ganando para celebrar la victoria. Sí, un saludo a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que la amo mucho, que siempre están pendientes, y ellas saben que están ahí y yo pendiente de ellas. Le doy las gracias, sé que nos están escuchando, le doy las gracias, le digo que los amo mucho, que los aprecio, que todo lo que estoy viviendo es gracias a Dios primeramente y al apoyo que siempre me ha brindado mi familia. Que Dios los bendiga, que sigan apoyándome y que sigan

nos dice lo siguiente: escuchar a Robinson y el almirante lo llena uno de mucho optimismo y mucha paz. Siento que Magallanes va a ganar mañana. Carlos Olmos nos dice, se le acabaron los hits a Adonis García, le pesa el bate, no saca la bola del cuadro, es la opinión de Carlos Olmos. Albert nos dice, Magallanes no tuvo ningún tipo de práctica hoy, no, el día de hoy fue libre, como escucharon al almirante Carlos García. Daniel Mata, quien siempre nos sintoniza junto a su señora esposa desde Katy, Texas, nos dice, pensando en ayer y el golpe en la mano de Machí, quizás Carlos ha podido darle paso a otro lanzador para cuidar a Machí. No es una situación, no es fácil. Escucharon ustedes que Carlos García dijo que Machí no tiene ningún inconveniente en la mano y que hoy al ser examinado fue que se dieron cuenta que Machí tiene un problema también en el talón izquierdo. Roberto Espinosa nos dijo en programas anteriores en La Hora Magallanera, quiso destacar el corazón que ha tenido Jan Machí, porque ha estado lanzando un poquito haciéndose el loco, y me permiten el término muy, muy criollo, ¿no?, que utilizamos mucho acá en Venezuela, porque los gigantes al principio, que cuentan con él para el bullpen intermedio, estaban hablando de una cantidad de innings, y Machí ha seguido lanzando e incluso lo ha hecho con inconveniente físico. No era muy fácil llegar ayer al box y quitarle la pelota a Jan Machí, primero porque es el cerrador y segundo porque durante todo el round robin, a excepción de un partido donde Carlos García lo quitó y lo salvó Orangel Arenas, que fue un juego ante el equipo de los Tiburones de La Guaira, Machí siempre terminó cumpliendo. José Avilán nos dice, excelente programa, sobre todo para los que piensan que un pelotero como Machí no lo da todo en el terreno de juego, están equivocados, siempre se entrega por completo, dice José Avilán. Santiago Flores desde Ocumare del Tuy dice, Caribe es un buen equipo, pero no hay que darles ninguna oportunidad. Machí debió salir, es la opinión de Santiago Flores. Arroba el Chibúo dice, Carlito, lamentablemente no fue la noche de Machí, y aparte del pelotazo recibido, venía de juegos realmente extraordinarios. Por acá tenemos Germán Solórzano, nos escribe desde Santa Rosa en Valencia. Pienso que deberían poner a Eliezer Alfonso en lugar de Adonis García. Douglas Vive, en su arroba, nos dice, ¿por qué no volaron al zurdo teniendo la primera libre? ¿Por qué Arenas y no Martínez? Es la pregunta de Douglas Vive. Yo creo que Carlos estaba tratando de hacer ese primer out para no llegar a la parte alta del line-up, pero parecía lógico, como nos dieron. Han escrito varios el boleto para tratar de, con José Gil, quien iba a batear por Gustavo Molina, buscar la jugada de doble play, y si se empataba el juego, buscar la posibilidad de que el encuentro continuara. ¿Por qué Arenas? Carlos García, en el round robin, hubo un encuentro ante La Guaira en Valencia, donde Machí, que ese es el juego que les digo, el único juego que recuerdo que Machí ha tenido inconvenientes en el round robin, Machí llegó con el juego 6-2, se le comenzó a enredar y Carlos trajo a Orangel Arenas y Orangel hizo los dos outs que le dieron la victoria, y es probable que ese momento es el que haya pasado por la mente de Carlos García al momento de decidir por Orangel Arenas. Luis Felipe Figuera nos dice, dilema de Carlos García, ¿quién alinear mañana en la receptoría, Robinson Chirinos o Ramón Hernández? Si escucharon bien a Carlos García, en la pregunta de la salud de Ramón Hernández y en la pregunta de Adonis García. Con respecto a Adonis, dijo, voy a decidir entre hoy y mañana si necesita un día libre. Eso lo acaba de decir acá Carlos García. Y cuando le preguntamos por Ramón Hernández, dijo que también van a decidir mañana si Ramón puede jugar y en qué posición jugar. Ese en qué posición, para mí, de acuerdo a lo que acaba de decir Carlos García en La Hora Magallanera, significa que Ramón pudiera jugar primera, y si lo unimos con el hecho de que probablemente Adonis necesite algún día de descanso, de acuerdo a la información del manager, entonces Lizón estaría jugando en el jardín derecho. No sé por qué tengo el presentimiento que sí sé, por lo que acaba de decir obviamente de Carlos García, me da la impresión de que Magallanes pudiera jugar con Chirinos, Hernández en primera y en el right field Mario Lizón. Esa es una de las alternativas que pudiera manejarse para el juego de mañana, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar del almirante Carlos García. Rubén Albarracín, buenas noches, Carlos, desde Propatria. Bueno, fíjate, no había leído este tuit y Rubén está diciendo exactamente lo que les acabo de decir. ¿Qué opinas? Lizón Rayfield, Ramón primera y Chirino receptor. Chirino no debería ir a la banca por ninguna circunstancia. Primero, porque la manera como está bateando en los últimos juegos, no creo que sea el momento para quitarlo. Y segundo, porque los problemas que ha tenido en la espalda Ramón Hernández. Jan Ramírez nos dice, escuchar a Robinson Chirinos y a Carlos García es suficiente para mí para saber cómo está el equipo internamente. Dios mediante, a celebrar. Ailen Delgado nos dice: buenas noches, yo sí confío en mi equipo, sé que serán los campeones. Y quería saber si el pelotazo lesionó a Machí. Carlos García dijo hace algunos momentos que no, que la mano de Machí está bien. Elvis Pérez: todos somos humanos y nadie quiere jugar para perder. Machí se va a reponer y nos titularemos nuevamente. José MB nos pregunta lo mismo con respecto al boleto, que el mismo comentario que acabamos de hacer. AJ Reina nos dice: ¿qué ha pasado con Eliezer Alfonso? Me imagino que él está ansioso por jugar en su tierra y no le han dado la oportunidad. La temporada de Eliezer no ha sido de las mejores de las que él ha tenido acá en Venezuela, y el line-up del Magallanes, como lo ha venido haciendo el almirante, está demostrado que ha rendido una barbaridad. De todas maneras, tengan ustedes la seguridad de que en cualquier momento va a aparecer la oportunidad para el Matatán, quien seguramente también la va a saber aprovechar. Franklin Chirinos, desde Coro, Estado Falcón: Carlos García cambios en el line-up. Por lo que nos acaba de decir, me da la impresión de que es muy probable que Carlos haga algunos movimientos para el juego de mañana. Wilber Medina, vamos a ver, nos envió 4 tweets, voy a tratar de hilvanarlos por acá. Creo que había que sacar a Machí. Hablo de mala decisión o accionar tarde. Castillo le da hit, luego le pegó la pelota a Aldrich. Aldrich le dio, fue un sencillo al right field y para mí ya estaba bueno. Además noté que ayer Machí no le funcionó bien el picheo, pero no es fácil, Wilmer, sacar a tu cerrador luego de tan solo 2 bateadores. Además él no había fallado en toda la temporada, entonces no es tan fácil hacerlo de esa manera. Junior Vargas nos dice: para mí Sergio Pérez no dura 3 innings. Bueno, pesimista el amigo Junior Vargas, y parece que esto va para Valencia. Bueno, hay que darle chance a Fran Díaz o a Errol Andrews, la opinión de Junior Vargas. Efren Rodríguez dice: no hay que dar chance, lo pasado pasado, pero ese manejo del último inning no me gustó. Es la opinión de Efren Rodríguez. Génesis Parra nos dice que confía plenamente en su equipo Navegantes del Magallanes. Albert: muy bueno el resumen de lo sucedido hasta el momento, mañana vamos por el bicampeonato. Elizabeth Laguna: más que emocionante, alucinante la narración del jonrón de Chirinos. Yo pensé que estaba todo listo allí, al igual que los peloteros, al igual que Carlos, pero repito, siempre hay un equipo muy bueno. Para estar en la final hay que ser bueno, y Caribe lo demostró ayer con esa remontada en el último inning. Luis Alfonso Palacio, nuestro hermano querido, nos dice: la emoción del jonrón de Robinson, alma y corazón del Magallanes. Un fuerte abrazo, gracias a nuestro buen amigo Luis Palacios. Juan Esteban Villa: se me erizó la piel con la narración del jonrón de Chirinos, seremos campeones. La opinión del amigo Juan Esteban Villa. Víctor Gelvis: excelente los sonidos de la final por RCR Deportes, está dominado Caribe, dice el amigo Víctor Gelvis. Osvaldo Olivares desde Guarena nos coloca otro tuit y nos dice: amén, las palabras del almirante, no tengo dudas, marquen este tuit, mañana Magallanes es campeón. Iván Fuentes: listo Carlos, hoy escucho por la aplicación del iPhone. Gracias hermano, excelente la entrevista al almirante García. Nos escribe por acá Iván Fuentes. Luis Felipe Figuera dice: Magallanes es un gran equipo, pero hay que entender que también Caribe lo es, y ayer la suerte estuvo de su lado. José Correa pregunta si Sergio Pérez tiene mañana algún límite de lanzamientos o innings. Sergio Pérez irá hasta donde él vaya, de acuerdo a la manera como esté lanzando el juego de pelota. Cristian José: apoyo al almirante Carlos García. Alfredo Criollo nos pregunta: ¿por qué Carlos contra La Guaira y ayer contra Caribe con la primera libre no dio el boleto intencional para buscar el doble play? Más tweets por aquí. Alan Rodríguez, saludos para Alan. Pregúntale al almirante si no es mejor poner a Ramón en primera, Chirino catcher y Lizón en el right field. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir, de acuerdo a lo que le entendí entre líneas al almirante Carlos García. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Primeros 4 juegos de la final, Magallanes 3, Caribes 1. ¿Qué les pasa a los fanáticos magallaneros, Carlitos? Nos pregunta Anderson Castillo. Los fanáticos magallaneros, todos ustedes que nos escuchen aquí, a veces son difíciles, pero con muchísimo cariño tratamos de escucharlos, de tenerles paciencia y de tratar de explicarles un poco de cómo es la situación. En este espacio nosotros hemos aprendido mucho de todo esto, y es lo que nosotros siempre tratamos de hacerles entender a ustedes. El béisbol es un juego que se practica todos los días, que

DirecTV Sports, nadie te da más en deporte. ¿Sabes qué es una verdadera manía? Comerse un delicioso helado en Sonda y Manía. Los sabores clásicos que a ti te gustan. Fresa, chocolate, el exquisito selva negra y el brownie de fantasía. Todos con frutas frescas. Estamos en la feria del Centro Comercial Metro Center en Capitolio. Síguenos en Twitter a través de @SondaYManía. Sonda y Manía, una locura de sabor. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Bien, últimos 10 minutos de La Hora Magallanera. Seguimos leyendo los mensajes que nos han enviado a través de @CarlitosFeo19 y @HoraMagallanera. Solo Deporte nos dice, lo que le pasó a Machile puede pasar al mejor pitcher de Grandes Ligas, es parte del juego. Lo que sí no estoy de acuerdo es que Carlos García no haya dado el boleto intencional para hacer el out. Daniel Mata nos sigue escribiendo desde Texas, necesitamos recordar que la pelota es redonda, Magallanes es un gran equipo y Carlos García levantó el equipo. Hay que mantener el ánimo y que los muchachos mantengan la concentración en el juego y nosotros a apoyar. Ricardo Velázquez nos dice cuáles serían los abridores del Magallanes en caso de ser necesario. Sergio Pérez el quinto, el sexto Chris Cody y el séptimo Lorenzo Barceló. Esperemos no llegar hasta allá. Y recuerden que por supuesto estaría pendiente la evolución de Carlos Zambrano en caso de que sea necesario. Esperemos que eso, que la serie no avance mucho más. Andrew nos dice, si el abridor de mañana por Caribe es Ramón Ramírez, más rápido tiene que estar Ramón Hernández en el line-up. Ramón Ramírez, para mí, luego de Darryl Thompson ayer, ha sido el pitcher que mejor se ha visto por el equipo de Anzoátegui. Le dieron un montón de rollings en un relevo de 3 innings que tuvo en el juego número 2 y va a ser el encargado de tomar la pelota mañana por el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Marta Iglesias, el picheo abridor, ha respondido lanzando al menos 5 innings y ha permitido 5 de las 16 carreras de Caribes. José Avilán, no existe razón alguna con una serie 3-1 para que los magallaneros no apostemos a que ganaremos el campeonato por tercera vez. Aquí está el Magallanes, prefiero a Monasterio que a Pérez. Sergio ha sido inconsistente, su última apertura fue castigado y tiene días sin lanzar. Bueno, más días sin lanzar tiene Monasterio que Sergio Pérez. Kevin Vargas dice, aún perdiendo ayer, Magallanes demostró superioridad porque en 9 innings no perdimos. Charlie Castillo, Carlos, por favor dile al almirante que siente a Donis, que tiene de 14-0. Eduardo de Alessandro dice, qué pesimismo el de muchos, sobre todo por el que dijo que Sergio Pérez no pasa del tercer inning, hay que confiar en el equipo. Vamos a ver, tenemos más mensajes por aquí. María Ángel Reina nos dice, hola Carlitos, ¿por qué no se dio el boleto para buscar el doble play? Saludos, bueno, lo que explicábamos un poquito anteriormente. Edinson Naranjo dice, considero que Fernando Abad fue mal traído en el noveno para lanzarle un solo bateador cuando luego lo necesitábamos en el inning número 10. Marian Millán, quien nos demuestra día a día con sus tips, que es una gran conocedora del juego, nos dice, el fanático no tiene paciencia, el aficionado sí, porque conoce lo que es béisbol. Esta es la opinión de Marian Millán. Yatsua Josué Chacón nos dice, Magallanes nos acostumbró en esta temporada a que nunca se dio por vencido. Vean el round robin, el equipo siempre respondió cuando debía, eso es completamente cierto. Magallanes Primero, que es una página de Facebook, dice, desde nuestra página, apoyo total para Jan Machi, nos lo dice la gente de Magallaneros Primero. Carlos Rodríguez nos dice, quiero el audio del jonrón de Robinson Chirinos. Bueno, vamos a ver si por allí nos copia nuestro operador Eduardo Llanes y para cerrar el programa ponen el jonrón que tenemos allí de Robinson Chirinos. Fue emocionante irnos adelante en el inning número 10, lamentablemente no se pudo cerrar el compromiso. Carlos Olmos, ¿quién lanza por Caribes mañana? Ramón Ramírez. Eleazar Jaramillo, saludos desde los Valles del Tuy, el día libre enfría a Caribes. Manny Carvalho, nuestro compañero en Magallanes para todo el mundo allá en Valencia, nos dice, la narración del jonrón de Chirinos me recordó la que hiciste cuando Robert Pérez en el primer juego le dio un jonrón a Kelvin Escobar en la final 2001-2002. Carlos Alberto Pereira nos dice, mañana Sergio nos va a dar la salida que nadie espera, ni los pesimistas, arriba la nave. Edinson Naranjo nos dice, Juan Rivera no puede jugar right field, Juan continúa con algunos problemas en sus piernas que han evitado que pueda estar participando en el jardín derecho Juan Rivera en los últimos compromisos del equipo de los Navegantes del Magallanes. Sin embargo, Juan es el cuarto bate y uno de los bateadores más consistentes que tiene el equipo de los Navegantes del Magallanes. La señora Elsa Angulo nos dice, excelente programa, admiro tu pasión por Magallanes, es maravilloso oír al almirante y a Robinson Chirinos hablar, son ejemplo de humildad, nobleza y pasión deportiva. Muchas gracias a Elsa Angulo. Richard Aliendres nos dice, buenas noches, deberían sentar a Adonis y meter a Rivera en el right field para darle oportunidad a Eliezer en primera base, esa puede ser otra variante, pero repito, los problemas de Juan Rivera son en las piernas, y recuerden ustedes que este es un parque de grama artificial. Yo no estoy muy convencido de que Juan vaya a jugar al campo. Se necesita muchísimo el bate de Juan Rivera, es el cuarto bate del equipo de los Navegantes del Magallanes, y por supuesto me parece que debe mantenerse donde está como bateador designado. Yomar Suárez dice, hay que tener paciencia y confianza, si alguien quiere darle un título al Magallanes, ese es el almirante Carlos García. Isael Rojas considera que hay que poner de primer bate a Ezequiel Carrera, ya que Andy Chávez no está bateando, nos escribe desde Guacara, estado Carabobo. Miller Guerra nos dice, hermano, confío en García y vamos por nuestro segundo título y line-up ganador no se cambia. Yo eso lo entiendo, nos dice nuestro amigo Miller Guerra. Genaro Chiaricia dice, Sergio Pérez se podría combinar muy bien con Carlos Monasterio para unos 6 o 7 innings. Esa pudiera ser una de las fórmulas para el juego de mañana. Ya por acá, a ver, Armando Rivas. Carlito, saludos desde Caricuao. Demasiado tranquila esta final para nosotros. Vamos a ser campeones. Cuando dice demasiado tranquila es porque, bueno, la serie iba 3-0 y parecía que llegaba el momento de la barrida hasta que apareció ayer Caribe con esas 5 carreras. Juan, arroba Juan CP4, nos dice, buenas noches, señor Carlos. No sé si estoy equivocado, pero creo que los jugadores del Magallanes ayer jugaron muy relajado. Con todo respeto y cariño para el amigo Juan CP, ¿cómo se puede jugar relajado un partido que va 0-0 al décimo inning? En lo absoluto. Nuestro compañero Víctor Córdoba Oramas, en su cuenta arroba Córdoba Víctor, ha transcrito prácticamente completa, muchas gracias a Víctor, las entrevistas tanto de Chirinos como de Carlos García, así que si quieren tener más detalles pueden ingresar a la cuenta de Víctor allí. Estamos haciendo el programa de Deporte de la Cruz, tuvimos algún inconveniente con la línea telefónica. Por supuesto, quiero agradecer la cantidad enorme de mensajes que nos ha enviado. Tenemos 25 minutos leyendo mensajes y se nos quedaron unos cuantos que hoy no pudimos sacar al aire para todos ustedes. En un rato nos vamos a sentar a tratar de responder cada una de sus inquietudes. Escucharon a Carlos García, escucharon a Robinson Chirino. La serie está a favor de Magallanes. 3-1 y se necesita uno más para celebrar el bicampeonato. Mañana se va a reanudar la serie aquí en el Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Sergio Pérez va a lanzar por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Ojalá Sergio pueda brindarnos una de esas actuaciones como la temporada anterior, donde fue el pitcher que más ganó, fue tercero en la votación al pitcher del año, viene descansado. Ojalá Sergio Pérez mañana esté a la altura de la responsabilidad y pueda tirar un buen juego de pelota para guiar al Magallanes. Sergio Pérez enfrentando a Ramón Ramírez, tranquilos, falta nada más un juego, y es Magallanes el que está adelante en la serie 3-1. El ánimo lo tiene el equipo de los navegantes del Magallanes, al igual que lo tiene el equipo de Caribe, pero Magallanes necesita 1, mientras que Caribe necesitaría 3. Esperemos mañana se pueda dar entonces ese última victoria para que Magallanes se lleve el campeonato. Con esto nos despedimos en la hora magallanera. Vamos a ver, escuchen el jonrón de Robinson Chirinos ahora en la despedida para las personas que nos los han solicitado. Nosotros nos despedimos con Jaime Nectares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, José Luis Oviedo en la producción, en los controles de Eduardo Llanes. Agradecimiento al jefe de prensa de los navegantes del Magallanes, mi compañero en el circuito radio fónico Rafa Rodríguez, quien estuvo también acá de cerca con nosotros en la hora magallanera. Se despide un servidor, Carlos Feo. Mucho más del deporte, mucho más de la gran final a continuación con el Big League Tamaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. Robinson Chirinos bateando. Hassan Pena viene hacia la goma, batazo largo por la derecha, la bola en lo más profundo, se va arriba Magallanes 3-0. La hora magallanera fue una presentación publicitaria de Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En la hora magallanera llegó el momento Munchi. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Hyundai Manía, una locura de sabor. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Fanáticos, por hoy culmina la hora magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes.